Sandra, venís de tarde para Minas, contame un poco. Sí, efectivamente, a partir de las 14 horas estamos combinando una visita que por un lado es institucional, visitando algunas instituciones, efectivamente, y por otro lado es política en el marco de la actividad que llevamos adelante diariamente desde ese ámbito parlamentario. Así que a las 14:30 vamos a estar visitando la División 4 de allí del Ejército. Estamos de las autoridades. Mantener una visita en el marco de que somos integrantes, y en este caso presidimos la Comisión de Defensa Nacional, nos interesa, bueno, interiorizarnos de las actividades que se llevan adelante, de esta visión de nada más y nada menos que una de las instituciones que tiene que ver con la soberanía nacional. Vamos a andar también en el marco institucional por una institución educativa secundaria y después una agenda política que tiene varias aristas, ¿no? Que además de una conferencia de prensa vamos a estar también visitando aquí un barrio y finalizamos con una actividad, en este caso, en la sede del Frente Amplio a las 19 horas. Es una reunión abierta, ¿no? Independientemente de que se da en una casa partidaria, bueno, el vecino, la vecina que se quiera arrimar, simplemente vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con la coyuntura nacional. Sandra, estuviste hace unos días en el Teatro El Galpón, con esta celebración que se hizo de los 70 años de la Revolución Cubana, ¿cómo fue? En realidad es que es un revuelo que nos llama la atención, ¿no? Tú sabes que por diferentes circunstancias yo ni siquiera estaba en mi calidad, digamos, de senadora. Yo canto tango. Sí. Hace muchos años he realizado presentaciones por muchos lugares dentro y fuera del país. Y bueno, se me invitó por parte de una embajada que tiene relaciones comerciales, culturales con nuestro gobierno, ¿verdad? Estamos hablando de una embajada que tiene sede y autoridades en nuestro país y relaciones. De hecho, quizá les asombre, pero son cosas cotidianas. Tenemos un grupo de amistad parlamentario integrado por todos los partidos con representación parlamentaria. Recuerdo que yo, si bien no soy parte de ese grupo de amistad parlamentaria, porque lo integran otros compañeros, pero sí me invitaron a lo que era la conformación del mismo, que se hace con una ceremonia muy muy escueta, muy muy sobria, aquí en el Palacio Legislativo. Quien presidió ese día era el actual ministro de Vivienda, el ex senador Lozano, hoy ministro de Vivienda, quien realmente tuvo palabras muy muy afectuosas desde el punto de vista de la amistad parlamentaria con las autoridades cubanas, porque esto es algo cotidiano. Pero cuando, bueno, aparece gente que a veces tiene poco escrúpulo y extracta en el marco de esa actuación artística, porque yo nunca prácticamente entré directo al camerino y después salía a escena, digamos, con mi músico, un excelente bandoneonista, Diego Cubeli. Entre canción y canción tuve esas palabras que estaban orientadas sobre todo a lo que ha sido un efecto de solidaridad con la presencia de médicos cubanos. Acá no se estaba discutiendo cuestiones internas, porque no me parece que corresponda, las cuestiones internas van por otro lado. Y bueno, se dio ese insuceso que en realidad me hizo saltar en redes. Agradezco porque han llovido contrataciones que la verdad que no puedo cumplir con ellas, porque la tarea parlamentaria nos lleva mucho más tiempo y yo di por terminado el insuceso. Sí me preocupa, ¿sabes qué? La virulencia que generan estas cosas en las redes, porque te puedo pasar algunos mensajes que recibí. Me imagino. Muy violentos. Y eso me preocupa porque acá estamos acostumbrados a lo que decía ayer el presidente del Frente Amplio en la presentación del programa, a que si el vecino precisa una cebadura de yerba, yo no le pregunto a nadie a qué partido vota. Primero la solidaridad, primero aquello que me enseñó mi abuela, Blanca, cuyos hermanos murieron en guerras arabistas, sabiendo que yo ya allá por el año 83 estaba afiliada al Frente Amplio, mi abuela me enseñó primero la solidaridad y el humanismo. Lo demás queda para otras naciones que tienen otra forma. Parece que yo di por terminado el incidente y no le doy más trascendencia y que siga. Me abriste una puerta ahí, Sandra. Hace poco salió una encuesta de Cifra que hablaba de, bueno, de la grieta, ¿no? Es decir, si realmente los uruguayos están un poco cansados y sienten que no se puede discutir de política con el que piensa diferente porque uno se termina peleando. Y una de las cosas que decía esta encuesta era que lo que más están cansados los uruguayos es de la pelea entre políticos cuando sale un poco de la política, ¿no? Exacto, mirá. Yo miraba porque hay gente que hace un uso, por ejemplo, de las redes sociales, de los tweets, incluso viendo el Parlamento, que siempre está como confrontando. Yo no lo comparto, aunque respeto, porque por algo existen las redes, pero fíjate vos que hubo dos legisladores que, particularmente con este tema, salieron duros a matarme. Y yo, en hacer en sala, por ejemplo, me arrimé y tuve que coordinar cosas, porque esa es la verdad de la milanesa, es que acá ninguno de nosotros anda ni armado, ni acuchillado, ni nos agarramos a los piñazos. Discutimos en el marco de una discusión que, por suerte, tiene diversidad de ideas, porque lo que critican de lo que yo dije en el teatro es lo que practican acá dentro. Porque si no me dan la posibilidad de pensar diferente, me están coartando, ¿verdad?, la libertad. Y la verdad es que yo me quedo, ¿sabes con qué? Con lo que ha sucedido en muchas oportunidades aquí. Nosotros hemos tenido problemas de salud con integrantes de nuestra familia, de todos los sectores, con legisladores, y siempre hay un mensaje de solidaridad. Yo te puedo nombrar, incluso hace pocos días, y lo digo porque es público, el senador Camín, que es evidentemente de otra tienda política, expresó a través de las redes un quebranto de salud importante, y ninguno de nosotros de nuestra bancada tuvo la mezquindad de no enviar un mensaje o levantar el tubo para llamarlo y decirle toda la fuerza, porque acá somos todos uruguayos, somos parte de una comunidad política que tiene que dar ejemplos de eso. Lo demás me parece que es parte de un histrionismo y de una... Sí, es un poco para la hinchada también. De un juego político para la hinchada, y yo creo que no le hace bien. Te puedo decir que en su momento también la senadora Bianchi tuvo un problema con uno de sus hijos, un problema de salud, y ahí estuvimos todos también apoyando, y ha sido recíproco también del otro lado, cuando ahora está la compañera Lilian Quechichian, está convaleciente de una operación sencilla, pero que trae sus consecuencias, ¿no? Una operación de prótesis de rodilla, y también tuvo, quizás se ve que nos peleamos acá adentro, pero tuvo el salud y la solidaridad de otros integrantes del ámbito político. Me parece que es bueno que la gente sepa estas cosas. Lo que pasa es que también sucede algo. Si bien hay una página del Parlamento y es posible ver lo que sucede en una sesión ordinaria del Parlamento en vivo, no todo el mundo lo hace. Digo, estamos claro, a veces más pendientes de lo que pasa en la vecina orilla, que tiene una forma de hacer política bastante diferente a la nuestra. No opino si buena o mala, pero que es bastante diferente, lo es, que lo que pasa aquí dentro. Y bueno, yo creo que sí somos responsables de mantener un ámbito. Yo, en lo personal, admiro a algunos compañeros de mi bancada que van a algunos programas que son más programas cómicos o de polémicas que programas periodísticos. Jamás me enojo con un periodista si me hace una pregunta incisiva. Debe ser porque pasé muchos años en los medios y respeto el laburo de los periodistas, pero ir a hacer de circo no me aporta nada. Por eso, humildemente y con mucho respeto, declino las invitaciones que me hacen a algunos programas. Sandra, me encantaría seguir hablando contigo, no tengo más tiempo, pero sí me gustaría volver a invitar a la gente, sobre todo al espacio abierto que va a ser a las 19 horas, porque siempre está bueno que un senador llegue a la ciudad, que pueda conversar con los vecinos, que conozca también de primera mano. Sí, efectivamente, así que a las 19 horas vamos a estar allí en, ya te digo exactamente la dirección, es, espérate un poco. Washington y de la Llana. Exacto. Mira, si mi abuela sabe que me olvidaba de más que nada menos de quien es de alguna manera autor de tantas leyes reivindicativas de los trabajadores y de las 8 horas. Washington Beltrán 467, ahí vamos a estar reuniéndonos con los frenteamplistas, con las frenteamplistas y con todo aquel vecino o vecina que quiera volcar una inquietud. Sabes que nosotros integramos Comisión de Defensa, Comisión de Salud, Comisión de Ambiente, son todos temas candentes para toda la población y que trascienden los partidos, así que ahí vamos a estar y te agradezco estos minutos que me has dedicado. Muchas gracias.